mí cuando me voy. Eres luz de abril, ya tarde gris. Cuando cae la noche y el silencio se hace cómplice, empieza a despertarse los enigmáticos duendes de este programa. Eduardo, quien los saluda, los invita y las invita a que nos acompañen hasta que ustedes tomen la decisión de dejarnos. Hola Daniela, ¿cómo está nuestra querida operadora? Pedir las disculpas del caso porque ayer no pudimos hacer el programa. Bueno, no hace falta que le diga que se llovió todo. Así que decidió, con buen tino, decidió toda la conducción de la radio y quien les habla, de suspender el programa. Como no había programa, lo pasamos para hoy, pero no se salvaban hoy. ¿Sigamos escuchando? Nunca jamás lo sé muy bien. Un saludo grande a Betania y Diego, nuestros invitados del programa anterior, que bailan la primera noche del arranque del festival, ¿eh? Así que hay que estar ahí, les mandamos un saludo, toda la merde, toda la fuerza y a toda la gente que integra la primera, la segunda y la tercera noche. Todos los artistas se merecen estar arriba de ese escenario. En cualquier momento usted y yo, señora, vamos a estar en el escenario. Esteban Agüero. Bueno, arrancamos, ¿qué le parece? ¿Tiene ganas de trabajar un poquito? No la veo. Estaba apapachacada hoy. Bueno, hoy va a ser un programa especial, como todos los programas, siempre hay novedades. Hoy vamos a hablar de. Primero vamos a poner un candombe. Justamente el candombe se llama Candombe para que hables. Vamos. Voces de gente negra que viene desde los mares, voces de gente negra que viene desde los mares, mensaje disfraz el viento, candombe para que hables. Tirados al mar por portar enfermedad, cuerpos tirados al mar por portar enfermedad, devenida del maltrato del barco de la maldad, candombe para que hable. Violación, visita por las noches, ultrajes y violación, hijos no reconocidos, ser madre por obligación, candombe para que hable. En los campos el sol se los llevó, espalda descanso de látigos de la ira de un señor, niños no pueden trabajar, ojitos contemplan horror, candombe para que hable, candombe para que hable. huellas siento y es necesario que la historia escuche nuestra voz. Las palabras que no se dicen envenenan nuestra realidad. El que vive sin indagarse, ni completo morirá. La esclavitud sigue en la negación de la propia identidad. Voces de gente negra que te invitan a cantar. Candombe para que hables. Bueno, esta música es muy especial para este programa porque vamos a hablar de la ascendencia afro en nuestra querida Argentina. Y este es un proyecto colectivo, se llama Negro Che, Negro Che Usted. Es un proyecto colectivo que propone el rescate de la música negra en Buenos Aires. Acá trabajaron en este proyecto, esto fue el año 2019, la familia Guariló, Cutín, Matías y Neyé Delgadiño y Nicolás Torreblanca. Tambores, bongó, tumbadoras, timbales, campanas. Y también colaboró la Delio Valdés. Así que hermosa música para ir preparando el ambiente. Pero antes de preparar el ambiente vamos a tener que facturar, señora. ¿Qué le parece la idea? Porque si no facturamos, vamos complicado. Bon Valeribón, nuestros auspiciantes y amigos. Bon Valeribón, arte y dulzura. Alfajores artesanales, 2664-733-664. Marta, moda circular. Presbítero Becerra, 585. 266-430-6091. La cervecería, fábrica de cervezas artesanales, en Avenida del Sol 515, teléfono 473-102. Primero en calidad, precio, atención y unas exquisiteces para saborear tomando la mejor cerveza de Merlo. Quintana, indumentaria masculina. Acá es fácil el camino. Usted va a Quintana, se empincha de primera, negocio clásico, ropa clásica para hombre, ubicado en Presbítero Becerra 529, y después se va a caminar por Avenida del Sol, bien acompañado o solo, y se toma una cervecita en la cervecería. Sigamos, hacemos una más y la cortamos, porque si no se hace muy, muy denso. Pero si tomó café, o puede tomar un café en Tulas Bar, Avenida del Sol, en tradicional esquina. Mire, yo le hago el recorrido, va a Quintana, va a Tulas Bar, se toma un cafecito, Avenida del Sol y Pringles, y después se va a la cervecería. Se toma todo, se come todo, y ahí cortamos y después seguimos. Esta exquisita música que elegí para cortina este hermoso programa, que lo hago con errores, por supuesto, con algún que otro acierto, pero con mucho respeto y con mucho amor hacia ustedes que están del otro lado, que son el leitmotiv de mi vida. Hoy iba a hacer su reentré la señora María Fernanda como locutora o como co-conductora, pero ayer, debido a la lluvia, tuvimos que retrasar un trabajo y hay que hacerlo hoy para poder entregar mañana. ¿Y sabe dónde? En la mejor heladería que tenemos acá, en Morango. En Morango, usted pase y compra esos helados artesanales, sabores únicos. Avenida, mire, ya le hice el recorrido. Avenida del Sol 579. Ahí se toma el mejor helado de Merlo. Puede disfrutar la cafetería. Si va con los peques, tiene un lugarcito hermoso para que la dejen tranquila o tranquilos. Y se comen un alfajor de Bon Valeribón, arte y dulzura. Gracias a Adrián, a toda la gente. Y realmente es ampliamente reconocida la heladería como calidad, sabor, lo más importante y la exquisita atención. Sigamos con un poquito de música, señora, así hablo menos. Este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Todos los negritos vamos muy contentos a mover el cuerpo. Este es un típico candombe escolar, candombe de movimiento. Aquellos que una vez fuimos al colegio, esta es un 25 de mayo, este candombe es imposible no haberlo escuchado. ¿Y quién es el creador de esta belleza? Claudio Sanseverino, destacado músico, docente y directivo escolar argentino, con una trayectoria en la educación infantil y un liderazgo pedagógico en la provincia de Buenos Aires. Sigamos escuchando candombe. Los negritos a mover las piernas y a soltar la voz. Este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Todos los negritos vamos muy contentos a mover el cuerpo con nuestro tambor. Siempre llevaremos sol en nuestra sangre, celeste y blanco en el corazón. Candombe, este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Al mover los brazos, todos los negritos. Mandando un mensajito a este programa 2664-003011 o 2, lo maneja Daniela, me está ayudando como siempre, o al 2656-406378. Qué lindo recuerdo me trae esto, me trae el recuerdo cuando yo alguna vez era joven y bailé el candombe, pintadito, con mi mamá me pintaba con corcho, Elvirita me pintaba con corcho la cara, y bailábamos el candombe. Y ya que hablamos de candombe, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el origen afro de la Argentina. El censo, estos son datos estadísticos, y después hay un desarrollo con una opinión, por supuesto. El censo de 1778 arrojó que, escuchen, el 46% de la población argentina tenía origen africano. La influencia de su cultura, gracias Mariana, la influencia de su cultura la encontramos en nuestra vida cotidiana, en el lenguaje, la música, las ideas y hasta la gastronomía. Ahora fíjense qué curioso, en el 2010 se estimaba, sin el censo, que había 2 millones de personas de ese origen, y estos son cifras oficiales, que tiraba el censo. Lamentablemente, solamente 150.000 personas se reconocen afrodescendientes. ¿Qué significa? Hay un mito que el país fue forjado por inmigrantes blancos europeos, y con esto es un relato que poco a poco hay que derribar. Todos los días, cuando toquemos el tema, tenemos que derribar este mito. No venimos de los europeos. Sí, hay una ascendencia, hay unas corrientes migratorias, pero les repito, 46% en 1778. Las entradas de gente de color fue entre 1777 y 1812, entraron 700 barcos aproximadamente entre Buenos Aires y Montevideo. ¿Saben cuánta cantidad de esclavos? Aproximadamente 72.000 esclavos provenientes de Ecuador, Angola, Mozambique. Los descendientes que se quedaron, que fueron quedándose, forma parte de lo que el antropólogo Norberto Pablo Sirio, una eminencia en su métier, denomina como los afroargentinos de tronco colonial. La segunda migración sucedió con la llegada de los europeos en el siglo XIX, a principios del XX y luego de el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La mayoría fueron hombres y mujeres provenientes de Cabo Verde, pero a diferencia de los anteriores, no entraron como esclavos, sino como ciudadanos libres. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué buscaron? Porque huían de la colonización portuguesa y de las condiciones de hambre y miseria que existían en esas islas. Y se establecieron, lógicamente, buscando un lugar donde podían hallar trabajo, en los puertos, cerca de lo que es Ensenada y el Doque, el Dock Sud. Finalmente, en la década del 90, con el Ketegedi, arribaron a la Argentina las nuevas migraciones africanas, a lo que denominamos senegaleses o manteros, como se les dice, pero en realidad son de Malí, de Senegal, de Mauritania, Liberia y Sierra Leona. Acá es distinto, acá son gente joven, gente mayormente joven, que vinieron en busca de nuevas oportunidades y mejoras de condiciones para su vida. ¿Y por qué buscaron Argentina? Porque coincide exactamente con la dureza de la política migratoria en Europa. Entonces, ellos tienen que buscar la posibilidad, tienen que buscar un lugar donde trabajar, donde establecerse. Y buscaron Argentina. Por eso acá, este es un país, le guste a quien le guste, y yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, no tenemos un gobierno que de brazos abiertos. Y se olvidan todos esos que hoy se creen blancos, puros, arias, una casta. ¿Ves que son la casta? Son moralmente superiores. ¿De dónde nacieron? ¿De un repollo? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos? ¿Quiénes fueron? Hay que leer un poquito la historia, por favor. Mire, hay tantas cosas para aprender. Yo tengo 72 años y siempre digo que todos los días que me levanto le agradezco a Dios por un día más de vida y por la familia que tengo al lado. Es un día más que puedo aprender. Es un día más que puedo disfrutar del conocimiento. ¿Y cuál es mi función como periodista, como comunicador? Yo tengo la posibilidad de que se me ofrezca un micrófono, de que la gente idente confía en mi tradiente comunitaria, confía en mí, en mi trabajo. Tengo la obligación y tengo la necesidad de comunicar, de informar, no de enseñar. Yo no quiero enseñarle a nadie, pero sí de comunicar el conocimiento que uno va absorbiendo a través de lo que uno lee, de lo que uno escucha, de lo que uno vive. A veces cuando escucho a la gente que dice, oh, mira, estoy cansado, la verdad que tengo, y digo, ¿sabes qué ventaja tenemos? Lo he hablado con más de un amigo esto. Bueno, una persona que me ponga a hablar del tema. ¿Sabes qué ventaja tenemos vos y yo? Y me mira y dice, no. Mira, muy sencillo. Pregunto, ¿qué haces vos a la mañana cuando te levantás? Y lo primero que hago, pínsese. Yo también, somos dos. Y después, y me lavo la cara. Y después me miro al espejo. ¿Sabes cuánta gente hoy no se levantó y no se pudo mirar al espejo? Entonces dejémonos de joder, vivamos, disfrutamos. ¿Vamos un poquito con la cortina? Dale. Tarde gris.

son palabras de origen africano y lo aplicamos en el tango. Aunque el tango en algunas cosas o los escritores o investigadores lo niegan, no, esas son palabras de origen africano. Las achuras, que tanto distinguen al gaucho y hoy son imposibles de consumir por los precios, fue un alimento rescatado por las mujeres africanas. En el siglo XIX circularon más de 10 periódicos de la comunidad negra, La Broma, El Unionista, El Proletario, La Juventud, que influyeron en los pensadores de esa época. Pero esos aportes hoy desaparecieron. Volvemos al comienzo. Somos todos nacidos de gente blanca. Negamos la afroascendencia que tenemos. Pero Miriam sintetiza su estudio, su análisis, con algo que a mí personalmente me caló hondo. Si nos sometieron como negros, vamos a liberarnos usando esta palabra, aunque eso fue en otro momento de la historia. Hay muchísimas, y hay una definición de Mungumbi Celestín Sucamao, que es el fundador del Instituto Argentino para la Igualdad, para la diversión, para la integración. Yo no acepto la palabra negro porque considero que no existe una identidad negra dentro de la especie humana, como tampoco existe una identidad blanca. No existe un ser humano blanco, un ser humano negro, un ser humano amarillo, que se aplica a los asiáticos. El ser humano no tiene color. La piel puede ser más oscura, menos oscura, más clarita, con las tonalidades que le querramos buscar. En Argentina, cada uno tiene su nombre. Pero al nombrar al afrodescendiente, desaparece esa identidad y se le dice al negro. Interesante, para pensar y para poner en práctica, antes de... Yo sé que es una costumbre, la digo para mal, que haya negro como anda, pero a veces hay que pensar un poquito antes de completar la frase. Hay que... Siempre digo que hay que volver a los orígenes. Un país, una sociedad se rescata cuando se vuelve a los orígenes. No somos blancos, no somos rubios, ni somos superiores, ni somos de ojos celestes. Esa es la modesta opinión de Duendes en la Noche. Y ya que estamos en Duendes en la Noche, poder recibir, me olvidé de mandarle saludos a Luis, que ganó el concurso de la semana próxima pasada, que cantaba con Pugliese era Mareco Pinocho, un gran presentador, gran locutor en el tango Corrientes y Menores cuando vinieron los chicos. Así que Luisito, tenés una exquisitez de Bon Valerí, arte y dulzura. Y ya que hizo todo el recorrido, ¿no?, que le conté, que tomó café, que fue a comer alfajores, que... Ahora viene la época del deporte. ¿Qué hacemos en el deporte? ¿Dónde vamos? Rusty, Deportes, Becerra 441. Ahí sí, ahí se pone el día. Compromiso para todos los entrenamientos y actividad deportiva a la cual estamos sumamente acostumbrados. No se ría, señores, yo hago deportes. Se especializan en una amplia gama de artículos para cubrir todas las necesidades, ya sea aficionado o profesional. Sin importar el deporte que practiques. Becerra 441 2664 203 501. Pero ¿qué pasa? Llega la noche. ¿Y dónde me voy a tomar un cafecito? Al bar La Terminal. La mejor atención, el mejor precio, la calidad, los mejores clientes y la sonrisa sin cargo de Emiliano. Así que le mandamos un saludo grande. Y se me ha olvidado de alguien o de algún saludito, como siempre lo llevo en... Ah, Matilde, acá me escribe Matilde Panchit de Quitiripi, Chaco. Muy lindo, escucha por internet, por supuesto, muy lindo el programa. Gracias, Matilde. Te mando saludos nuevamente, Matilde Panchit, muchas gracias. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vamos a pasar, es un poquito el tema de hoy central, pero ahora entramos en las trovas. Usted ponga la trova que quiera, La que quiera, ahí tiene varias trovas. Mire, tiene la chaqueña, la rosarina o la litoraleña. Elija y yo me largo a hablar, después que escuchamos el tema. Así que deme tiempo a buscar la información. Vamos, elija el tema. Escuchando Si un amor te hizo mal. El remedio es tiempo, si lo lió su final, lagrimé al viento, pues soltando el dolor, queda el campo abierto al amor que vendrá y te hará renacer. Un amigo pondrá hombro a tus sollozos y te habrá de ayudar a juntar despojos y podrás entender hacia el medio luto que un amor se murió por partir otro amor. La vida vendrá desde tus adentros, pujando por salir a sembrar el viento en el devenir, desde decrecer, paradójico y cruel, que seguir creciendo. Los besos que ella me daba, sentada pecados bajo su trono en las noches estrelladas. No llores, Sauce, si ella no viene. Se fue un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, Sauce, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Mojando sus pies descalzos, también dijo que extrañaba los besos que ella me daba, sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, Sauce, si ella no viene, si sangra el cielo, flores amigos, la primavera. No fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Disfrutar recordando a Rodolfo Reúnaga, más conocido con el sobrenombre de Bodoque. ¿Y por qué traje la trova litoraleña? Porque cuando hablamos de trova hablamos de movimientos. Luego estuvo la trova rosarina, la chaqueña quedará para, y rosarín y chaqueña quedarán para otro programa, posiblemente. A lo mejor tenemos tiempo. Pero acá en la trova litoraleña nos referimos a una corriente musical que la chaqueña en algunos temas es muy similar a la litoraleña, inclusive se confunde. La trova chaqueña en algunos momentos es un poco más fuerte, con mayor marcación de ritmo, con un guaraní ahí también abren las trovas. Si bien la litoraleña tiene guaraní, pero muy poco, en cambio la trova chaqueña tiene mucho trabajo en guaraní. Esta corriente musical funciona la raíz folclórica del litoral. ¿Y cuál es la raíz folclórica? El chamamé, la galopa, y con algo muy importante que le da el espíritu trovador, el espíritu del cantor. ¿En qué se caracteriza? Letras sencillas, poéticas y la observación de la vida cotidiana. El principal exponente fue Carlos Blasio. A mí personalmente me apasionó mucho más Rodolfo por una cuestión de amistad que yo tenía con él. Rodolfo, yo tuve la oportunidad de no compartir escena, no presentarlo en el Teatro Español Reconquista. Me animé a hablar en público, cosa que soy bastante, tengo bastante miedo escénico, como si fuera un actor. Atrás de un micrófono me puedo hablar todo el día, pero me tengo la gente enfrente y me abatato. Pero con Rodolfo me dio una amistad, un conocimiento, y él pidió si me podía presentar. Fíjese quién me pide a mí, qué orgullo. Para un hombre que ya no está, murió muy joven, a los 55 años. Para mí fue uno de los orgullos más grandes que alguien me haya, alguien como él, con la calidez, con la sencillez, con el ser humano que era, que me pide a mí que lo presente. Como le dije, fue en Teatro Español en Reconquista, yo viví muchos años en Reconquista. Rodolfo tenía una gran virtud. El apellido Bodoque, el sobrenombre Bodoque, tiene muchas interpretaciones. Alguien dice que bonachón, que no se le puede ser una persona de corta de carácter. Y Rodolfo integró el trío con Tárrago Ross. Muchos de los temas que Tárrago Ross firma como Tárrago Ross fueron hechos en una noche de guitarra por Rodolfo Reúnaga, y no se lo reconocieron. son historias que uno las conoce porque las vivió, las compartió. Rodolfo murió de un cáncer de hígado a los 55 años y quedó muy solo, quedaron las hijas, y no tuvo la ayuda que él se merecía. No voy a decir de quién, pero se imaginarán. Pero así es la vida. Lo importante es que él todo lo vio con mucho... Él integró, bien sabe cómo comienza él, amigos y amigas, integrando un grupo musical llamado Mantra. Llegó a tocar el Mau Mau, ese grupo, un grupo beat, y poco a poco él fue cambiando su forma de interpretación. Bueno, este tema que ustedes escucharon es un tema muy especial, porque habla de la historia de una novia, de una mujer que fue desaparecida, y la letra lo dice, fue al lugar que dicen de donde no se vuelve. Y este tema es de alguien que, digamos, el creador, me refiero a la fuente de inspiración, es una persona que yo conozco. Fue una novia que la chuparon y nunca más volvió. Por eso, es muy triste la historia. Es linda. Fíjese, de algo tan triste como una muerte, esta obra de arte que Rodolfo nos trae. Así que bueno, en el cielo está, ayudó muchísima gente, lástima que no fue retribuido. Pero bueno, así es la vida, estimada Daniela, estimados oyentes. Él dio mucho sin pedir nada a cambio, y cuando más necesitó, no me acuerdo, lo conozco, ¿vio? Vamos un poquito a la cortina. Sorpresa, seguramente va a pedir aumento, por eso no vino un buen programa. Vamos a hablar un poquito de la trova rosarina. Vamos. Este es un típico chamamé, hoy estamos chamameceros. Y esto nace, bueno, la mejor interpretación para quienes habla no es justamente de lo que voy a nombrar. Para mí la mejor interpretación es la de Liliana Herrero. En su mejor momento fue terrible, me hizo llorar. Para quienes conocen el remanso Valerio, para quienes conocen el litoral como lo conozco yo. Y este es un movimiento musical argentino a principios de los 80. Recuerden que se prohibía pasar música de algunos cantantes, y esto es una fusión de rock, de pop y de folclore. En este caso estamos hablando de un chamamé. Baglietto, actualmente exquisito, Fito Páez, Silvina Garré, Rubén Golding, Jorge van der Molle, que es el escritor o el autor de este tema, Adriana Bonicio y Lalo de los Santos, acompañados por músicos como Fabián Gallardo, Sergio Sainz y José Sapo Aguilera. La voz visible y la voz principal siempre fue Baglietto, después Silvina Garré, Fito Páez. Bueno, después ellos fueron abriendo, se fueron abriendo de la trova, ya no optaban como trova, y cada uno empezó a trabajar en forma Baglietto con Vitale. Hoy están los hijos de tanto de Vitale como de Baglietto. Ahora va a venir a San Luis justamente a tocar Baglietto. No sé, me lo leí el otro día en un periódico de los de acá. Creo que dieron La República, que invitaban a... Bueno, a mí me encanta Baglietto, ¿no? Baglietto es una cosa que me apasiona. El otro, me gusta el Baglietto de sus comienzos, el Baglietto más combativo. Ahora están, bueno, lógicamente la calma a veces, los años traen eso, traen la calma. No en todos los casos, se lo digo por experiencia. Pero quería traer a ustedes un poquito de lo que era la trova rosarina, lo que significó y lo que nació. Porque de la trova nacen un montón de cantantes maravillosos y músicos e intérpretes. Pero escuchen la oración del remanso por Liliana Herrero. Y después me cuentan si yo estoy equivocado o no. Pero para mí fue una de las mejores interpretaciones. Sigamos escuchando, todavía tenemos un minutito. Dale. Agua del río viejo, llevarle pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias. Y ahora sí, un fiel exponente de la trova chaqueña, el señor, para mí, Cito Segovia. Cristo de los Villeros, ¿usted lo tiene? Escuchen la letra, La piel de gallina. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los viñedos. Nació a orillas de un poblado, vivió en un país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los vieron. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Cito Segovia, para mí, que lo vi trabajar, lo disfruté. Fue la, la máxima expresión del Chaco en este tipo de trova. Y fallece trágicamente, trágicamente. ¿Por qué los grandes artistas se van? Van a tocar al cielo, dicen, ¿no? Son llamados. De una forma, en el 80 y pico, 88, 89, fallecen las, en Bellavista Ahogado. Y fíjese lo curioso, ¿eh? Cuenta la historia sobre la tragedia. Aseguran que la delegación sufre un fuerte revés de un funcionario correntino que les impide participar en un festival. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se reorganizan y van de gira por el Nordeste. Y tienen una presentación en el Teatro Juan Vera, de la capital correntina. Para el viernes que seguía, el 8, estaba programada la segunda presentación en Bellavista, una localidad correntina hermosa. Hicieron una prueba maravillosa, bueno, espectacular como sonaba, espectacular. Pero tuvieron una entrevista televisiva, perdón, radial, que retrasó todo. Dicen que fue la segunda señal de la muerte. Y en aquel tiempo, cito Johnny Ver, los hermanos Yeridan, Paniagua, Yacaré Aguirre, Niño Gonzalo, Tito Gómez y Espínola, terminó y se hizo muy tarde. Entonces, para llegar, cambiaron el camino y subieron a un colectivo que uno, según cuenta el relato, uno de los sobrevivientes vio una luz prendida roja, que después se enteran que eso marcaba que el freno no tenía el aire suficiente, un colectivo del año 80 y pico. Eso se entera después. Y el único que se había dado cuenta era el chofer. Y sin embargo, ¿qué hizo? Trabó la rueda contra el cordón. Quiso dar marcha atrás, pero claro, una catramina. No tuvo la fuerza suficiente. No tuvo la fuerza suficiente. Y lo dejó correr. Pero el freno no funcionaba. No tenía aire. No tenía aire comprimido. Y el pedal se fue a fondo. Dicen que fue impresionante. Cuando llega a la primera esquina e intenta doblar, gira bruscamente y el colectivo empieza a decir lo que dice la gente, a volar. Toma una velocidad increíble. ¿Por qué? Más de 100 kilómetros por hora, según se determinan los peritajes. Ya llegando a la primera curva estaba totalmente fuera de control. Y se escucha un grito, que fue el último grito que se escuchó: guarda que nos vamos al agua. Cito, apoyado, se escucha que dice: yo no sé nadar, yo no sé nadar, ayúdenme. Fue terrible, fue terrible. Se lo marcó el 8 de septiembre como el día del colectivo con alas. Y quedó marcado para siempre en el corazón de los correntinos y los chaqueños, en aquellos que amamos la música, porque esa marca indeleble que solo deja el luto, la tristeza y lo inexplicable. Y ahí en esa agua bravas, bravas, correntosas, se fueron apagando las vidas. Lo que había florecido como un movimiento maravilloso, con una proyección cultural, los que habían hecho una huella en el chamamé fueron consumidos. Yo llegué a conocer al hijo, a Lucasito, y él escribió un tema que no lo pude encontrar. Que dice: río, yo te perdono. En honor, porque nunca perdonaba al río, odió siempre el río, hasta que un día la inspiración dice: río, yo te perdono. Pero no ha salido el tema, yo no lo pude encontrar. Lo tocó en una peña en Charata, en Chaco. El olvido de los que quedaron fue muy injusto para muchos de ellos. Y así se fue ese colectivo con alas, rumbo al infinito, a la alfombra rosada de los lapachos, que le dan ese marco increíble de sol, color, agua y playas. Y dice la historia que a lo lejos el viento parece traer los acordes de la guitarra y del acordeón, y la voz de Maiche, el de Cito, y a Zacaré, que era el presentador. Sí, señor, Corrientes tiene pasé. Y ahora sí, nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes que están del otro lado la infinita paciencia por escucharme, a Daniela por acompañarme, por colaborar con excelente trabajo de Daniela y todo el equipo de Identidad Comunitaria. No sin antes decirle algo que les voy a decir hasta el hartazgo, que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Los quiero, los respeto y le pido mil disculpas, hoy tengo una voz muy, muy tomada. Tenía un cuento maravilloso para el próximo programa, se lo voy a contar, porque lo preparé, hasta lo ensayé. Lástima que no, mejor que no hay televisión. Sigan creyéndome alto, morocho y ojos verdes. Lo único que soy, morocho y ojos verdes. Lo de alto lo dejamos para la imaginación. Gracias, chicos, gracias, amigos, gracias, familia de Identidad Comunitaria. Y que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Chau, chau. Quizás al recordar mi vieja lágrima.